Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela. www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30 y a veces más tarde. Buenas, después de mucho tiempo. Somos lo peor, somos malas y no cumplimos con nuestras obligaciones. Bueno, eso es un hobby, no es una obligación, entonces lo hacemos cuando nos da la gana, en realidad. Y hoy hemos llegado un poquito tarde porque tenemos a Sira en el hospital y le hemos ido a visitar a los enfermos, que hay que ir a visitar a los enfermos, que es una putada estar malito y no poder hacer nada. Hay que visitar para que, por lo menos, se distraigan un poco. Para hacer sentir bien, para sentirte tú bien y lo más importante, para ir al cielo. Que es lo que nos preocupa a todos, ¿eh? Y yo le he llevado también para que nos aburra un libro muy guay que hago. Y unos bigotes. Y unos bigotes. Y unos bigotes, que eso siempre es bien. Para las botellas de agua. Y nada, bueno, yo que estuve pinchando anoche en el garaje hermético, el sitio ese que es así como muy mítico, en plan rollo movida madrileña, pero que pilla un poco lejos, y entonces, pero bueno, estuvo bien, vino gente, y a pesar de la trompa de agua que cayó ayer, que fue delirante, pues la gente salió por ahí. Salió a verte a ti. O sea, ¡uy, qué bonito! No, lamentablemente no muevo yo tanto. Quería mover el esqueleto y era... Bueno, estuvo bien, vino gente... Y a pesar de la trompa de agua que cayó ayer, que fue delirante, pues la gente salió por ahí. Salió a verte a ti. O sea, ¡uy, qué bonito! Lamentablemente no muevo yo tanto. Quería mover el esqueleto y era, parece ser que era... No, había, la verdad que había más fiestas paralelas, pero yo estoy satisfecha con el resultado de la noche de ayer. Muchos amigos friends y lo pasamos bien. ¿Y el jueves? ¿Qué hacemos el jueves? Que por eso pues he aprovechado lo la tenía apuntado, pero mira, lo decimos ya y ya. Claro, claro. Pues este jueves pinchamos María José y yo en el Huerto. ¡Bien! Estamos muy contentas de pinchar en el Huerto porque es un sitio muy guay. Yo creo que es uno de los pocos sitios, por no decir el único, que sigue teniendo olor a malasaña de antaño. Sí. ¿Sabes? Es como que guarda todavía lo que era esa magia malasañera de los que nos da añoranza este rollo. Y a mí me hace mucha ilusión también pinchar en el Weirdo, ¿eh? Vale, lo vamos a pasar bien seguro. Piponazo. Piponazo, eso te lo digo yo. Lo además es que tú te pides libre, yo... ¡Hombre! Bueno, yo el día siguiente voy a entrar más tarde porque... Muy bien, me parece perfecto. Yo porque me he pedido no la agarraremos a lo tonto. Hombre, por supuesto. Yo, de hecho, me he pedido el día para ya 50 y riesgo. Así que ya sabéis dónde tenéis que ir al Weirdo, que me mola mucho. Está el ahí en jueves... la calle... Calle 2 de Mayo. Uh-huh. Está ahí donde, al lado del Kurgan. Está al lado del Kurgan, sí. Que tiene dibujicos así como por fuera muy bonitos, coloridos. Sí, aunque se lo tacharon. Se lo tacharon. La gente es que ya sabes. Es muy tonta la gente. La gente es muy tonta. Y que allí os esperamos el jueves. Claro. Y sin más dilación vamos ya a lo que a nos la música, lleva, ¿no? Sí. Bueno, pues la semana pasada estuve viendo un grupo de New Folk y los vais a escuchar ahora mismo porque tenía que ser así. Hablo de Rome y bueno, pues estuvo bien. El concierto fue en el Gruta, fueron tres grupos, tocaron con Oniric y demás y bueno, pues me gustó a mí. Os traigo un poquito de Dar Siesta para empezar. Luego la cosa va a variar. Es un grupo de Luxemburgo. Bueno, grupo. En realidad, bueno, pues es el cantantista, Jerón, porque hablamos del tal Jerón como si fuera amigo nuestro de toda la vida. No sabemos nadie muy bien por qué, pero... El Jerón, hombre. Es el Jerón. Muy simpático, por cierto, y muy, muy cercano y campechano y demás. Y yo he traído además la canción que más me gusta de ellos, que es el álbum de Flowers from Exile. Y la canción se llama To Die Among Strangers. y es un álbum del 2009 y esta canción pues quedó muy bonita en el concierto además y vamos a escucharla, vamos a escuchar un poquito de Dar Siesta, chavales. Muy bien. ¿Te has dormido o no te has dormido tampoco, no? No. No, estaba bien. Está bien. Está bien, me gusta mucho esa canción. Sí, el concierto estuvo bonito, nos juntamos toda la familia allí. Está bien de vez en cuando estos conciertos de Neofol en la capital. Queremos más. ¿Y te toca a ti? Bueno, para empezar, así que no tiene nada que ver con lo que traigo luego. He traído la canción del cambio de hora. Nos engañan de escorbuto que siempre... Me la ponía Santi y yo siempre la pongo cuando cambian la hora. Es que es una putada, yo lo llevo siempre fatal. De hecho, hoy no sé ni a la hora que he comido. Como ya me levanto a unas horas un poco extrañas ya de por sí, pues entonces se mezcla el hambre con las ganas de comer y tal. Y pues la eso. Canción en sí no es del cambio de hora, pero hay una frase que dice: mi vieja me despertó, en la cama estaba yo, hoy han cambiado la hora, lo dijo anoche en televisión. Entonces es como, venga, levántate ya, que han cambiado la hora y que ya es muy tarde. Viene ideal para el día en el que estamos hoy. Eso, sí, que os engañan, sí. Claro. Nos engañan porque me quitan sueño, me quitan de todo. Mañana me acordaré también de nuevo, porque yo además esto lo arrastro durante unos cuantos días. Yo no es de, a mí ya se me ha olvidado y me adapto, no, a mí me jode. Me jode todo esto, sea para bien, sea por lo que tenga que ser, pero no me gusta. No me gusta nada. Y bueno, como no, tampoco hay mucho que decir de escorbuto, ¿no? Todo el mundo sabe, pues es... A lo mejor alguien, ¿no? De los 80, de Santurce, que solo queda el Paco Galán vivo. Ajá. Que es batería, que no es el primero, pero el primer batería, había otro, pero... Y que ese es el que tiene todos los derechos. De todo. Y nada, que las letras de escorbuto, a pesar de que... lleva... son de hace 30 años... Son atemporales. Suena como... Habla de la sociedad como la de ahora. O sea, es que no hemos evolucionado, somos la mierda. Efectivamente, porque la lo único que ha cambiado un poquillo, es que no haya tanto caballo ahí. Claro, eso fue... información, bueno. Hay demasiada información incluso. Pues bueno. Nos vale. Escuches a Escorbuto ahí. Se puede escuchar en el 2014 Escorbuto perfectamente. Que siguen reivindicando lo mismo que reivindicamos. Así que vamos a ir a Escorbuto y os engañan. Muy bonito, el del gon. Ya puede usted dejar el gon, ¿eh? Ya puede usted dejar el gon. Y... Esto es solo para los que nos oyen. Sí, luego lo cortará ahí Araceli y ya está. Corremos un tupido velo y ya está. Y bueno, a modo de curiosidad sobre el grupo que puse en un primer momento, que pega más ahora con escorbuto, de cierta manera... que lo que hacía el antiguo cantantista, el cantante de Rom, lo que hacía antaño, que hacía hoy. Y hoy, en plan hoy, de skinheads. De hecho, y lo he traído como curiosidad, porque, pues, fíjate, luego le dio por el dar siesta, pero en sus épocas mozas, allí por los Luxemburgos, hoy de skinhead. Y el grupo se llama The Skin Flicks, y la canción se llama Skinhead. Así que, mira, eso es lo que hacía el chico del que hace el darciesta de antes. Perdonadme, estoy espesa. Ayer se me fue de las manos. Vamos a escuchar la canción Skinhead. come. Bash to bash, turbo jump is done. Let's show them how, hey, you shouty on my boot for the boys. No, Mr. Boss, don't take no prisoners. This one's for real, this one's for us, this one's for real, this one's for us. Don't you wanna be a lion heart? Hemos dicho anteriormente que abandonara usted la sala, si es tan amable, gracias. Por allí, por la puerta, por allí. Que era, bueno, pues lo he traído a nota de, como nota curiosa, porque, bueno, pues es curioso, ¿no?, el cambio. O no. Y... o no, que también pudiera ser. ¿Qué nos toca ahora, Araceli? ¡Hor! A ver, espérate, que me voy a preparar. Ya hemos llegado a la cumbre. Ha llegado el momento de nuestra sección. ¡No es cine! No sé qué precio tendré que pagar por haber que... No me entiende, no entiende el idioma, tía. No entiende el idioma que vamos a hacer. Mi grito hoy... Es que tu grito hoy ha sido muy genial. Estoy cada muy vez genial. Practicando para más Scream Queen, porque hasta ya me he ofrecido Scream Queen para los cortos del Fernando y eso. Oye, pues... He dicho, si necesites una Scream Queen... Pues desde luego yo desde aquí... He de decir que no es porque Araceli sea mi amiga y no es porque... Es que realmente no tiene palangón. Es por excelencia la Scream Queen. De hecho, es que yo creo que aquí, ¿quién hay? ¿Y mejor que tú quién? Pues nada, que te pongan a ti en el corto ahí gritando. Hombre, pues las míticas Scream Queen de la... Sí, pero no están terror, aquí. Que encima son como siempre que se caen, no sé qué. Y venga, venga, y tú ahí, venga, que te levantes ya, que coges un cuchillo, que además... No, ya. El cuchillo no es todo el rato caerse y, y gritar, pero no hacer y nada. Gritar. Coge un palo, que te va a traer mejor estuve cuenta. Estuve también hablando con Fernando que había un programa de rollo reality... De Scream Queens. Entonces se presentaban y las hacían hacer pruebas como escenas de terror y les tiraban no sé qué y entonces tenían que hacer que no sé qué. Me huele a un rollo americano, claro, pero claro, muy deleznable. Claro. ¿Eh? Eran todas rubias con tetas, claro, y claro, todo eso, claro. Claro. Que dice, yo dije que iba para actriz porno, no, pero bueno, dije, a ver si cuela con esto primero. Pero bueno, yo también tengo tetas y hombre, voy tú rubia. Sí, bueno, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No soy típica americana. Bueno, vamos a lo que nos concierne, que es el cine. Y hemos vuelto a Darío Argento. Por cierto, que esta música es de Kate Emerson y que no tiene que ver con Goblin. No, mira, me comentaba. Tira más a lo clásico, mucho piano, mucho tal. Barce nos está escuchando y entonces me ha mandado un mensaje que voy a leer, si es que soy capaz de leer, pero lo vamos a intentar. Porque viene respecto a eso, ¿no? Porque como él sabe muchas cositas. De todas estas bueno, cosas. Bueno, el título es Inferno, que es de 1980, italiana por supuesto, y es la continuación temática de Suspiria, que es la segunda película de la trilogía de las tres madres, que es Suspiria, Inferno, y luego la otra, que es de la hizo ya en 2007, por falta de presupuesto y no sé qué, que se llama La Tresa Madre. O sea, como la tercera madre. La tercera madre. No lo sé. Mira, la cuña que me pasa por aquí, Barsen. Hola, buenas tardes, Barsen. Me encanta que nos estés escuchando un día más. Me dice que un dato más que acaba de recordar, que decía Keith Emerson en una entrevista que mientras componía la banda sonora de Inferno en casa, no dejaba a su hijo pequeño escuchar nada porque aquella música le parecía que tenía un aura demasiado diabólica. Que la música no está mal, no, claro que no está mal, y cualquiera le toma el relevo, claro, es que Goblin es Goblin, pero bueno, está bien. Está bien, ¿eh? Para está bien. Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto sigue la línea de Suspiria en el color y la escenografía, y eso, bueno, ya sabes, muy real, porque hay cosas que dices, es que esto no puede estar así iluminado, no, estás en un sótano, tendría que ser... Es completamente onírico. No, no, es muy real, pues eso, y... Completamente onírico. Y eso, rojo y azul, básicamente. De hecho, la casa, en muchas escenas, cuando salen las... escenas de ese rojo que utiliza Argento, que yo creo que es el rojo, yo lo llamaría rojo Argento. Sí. Que hay muchas, o sea, que es como parece la casa de Suspiria, ¿no? Ese pasillo, como sí, con la puerta, claro. en plan Art Deco, y demás se repite, sí, en esta película muy, también. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso tiene más elementos simbólicos, mete la alquimia. Y la alquimia. Está considerada de las 50 mejores películas de terror según la revista Total Film. Y Argento dice que es su film favorito. ¿Ah, sí? En el que más se ha sentido a gusto. Mi film favorito es Suspiria. El mío también. Pero vamos, pero Fondo Rosso me mola a mil también. También. Es que de las esta no es de las mejores que considera la gente, no. De las mejores. La mejor es Suspiria y Profundo Rosso. Pero a él le gusta esta. Pero esta es la que más le gusta a él. Y la que más a gusto se sintió haciéndola y tal. Y nada, pues eso, vamos con el argumento. Rose Elliot es una joven poetisa que compra un libro antiguo llamado Las Tres Madres y pierde los papeles y empieza a creer que el libro está relacionado con su edificio. Todo empieza a tener sentido y se torna terrorífico. La joven ya pues, pide a su hermano que le ayude, claro, ya... Le dice al hermano que le ayude para joderle la vida, claro, también. Claro, pues le mete ya en la movida rara, claro, esta, la movida, claro, rara. Bueno, y así como datos, pues Argento se inspiró en el libro Levana y sus señoras del dolor, perteneciente a Suspiria de Profundis, de Tomás de XV, y para Suspiria se influencia de este, pero... en este se ve mucho más la influencia y directamente los nombres de las brujas y las citas de Varelli son directamente sacadas de los textos de Kinsey. Eso siempre es bien. Claro, hombre. Vas a una novela y... claro. Y... bueno, pues eso, que mete también el contenido esotérico de arquetipos junguianos. ¿Cómo? Pues sí, no sé. ¿Cómo tío? Es? ¿Cómo es esa palabra que no la conozco yo? Arquetipos junguianos. Junguianos. Me la guardo. El edificio me la guardo. Que hemos hablado de él, que es muy vistoso y tal, pues es un decorado que se rodó en Roma. Y... decorado romano, como las hermanas del Batisterio. Y los exteriores sí que son de Central Park, de Nueva York. Y los efectos especiales son de Mario Bava. Sí, señor. Y... bueno, pues... La sangre es un poco churretera, pero es que no sé, parece que lo firma todo. Hasta, sí. ¿Sabes? Sí. Ves una escena y enseguida localizas que es él. Y bueno, pues la protagonista, entre otras cosas, la de las téticas, la cogieron porque era buena nadadora, por esa famosa escena en la que... Hombre, desde luego he de decir que debe de ser, vamos, una nadadora de la hostia, porque yo creo que se tira más de 15 minutos sin respirar bajo el agua. Cosa que ya simplemente muy bonito, con eso... Muy bonito también. Sí, es muy bonito. Muy lo de... iluminado, por cierto, porque nunca va a estar eso, un sótano en un charco ahí de bojo, iluminado como está. Hombre, te quedas locker. Es decir, lo primero es cuando ya el viejo de la tienda le está diciendo ya le está dando largas sobre darle información del libro. Dice, esto me suena porque esto es muy parecido a este edificio y tal. Ella se ha obsesionado de manera chunger. Es un libro viejo, déjalo, ¿sabes? Claro, ella se ha obsesionado de manera chunger y mal eso de girar por el callejón ese de dónde va y meterse luego en ese circo. Es que hay que decir que el edificio es como muy raro porque de repente sale por un lado, de repente sale por otro. Tiene muchos recovecos. Eso mola. Tiene... Ella y otra piba han descubierto que si hablan por un agujero se oye por todos lados. Bueno, cosas raras. El edificio ya es muy raro. Sí. Es como, ¿para qué te has venido aquí? ¿Para qué te has venido aquí? Si ya... Para morirte ya. Pues sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que tiene. Está todo el día ahí comiéndose la olla, escribiendo en casa, luego pues al final... decoración. Ya tiene un cuadro que es el edificio, que también... A ella se le ha ido de las manos... pero eso no lo vemos nosotros. Cuando la película empieza, ella se le ha ido de las manos. Entonces, pues claro, se te hace un poco raro. Pero luego se le va de las manos al hermano y luego se le va de las manos a mucha gente. Pues sí, a la amiga del hermano. Claro, esa pobre. Sí, la pobre esta no tiene nada que ver, pero por meterse a investigar. ¿Por la qué cama? Te metes tú a coger una carta que no es tuya? Claro. ¿Quién te manda? Claro. Pues ala. Y nada, pues. Ah, también hay una escena. Que no sufrió ningún animal. Me encanta. Porque hay un momento que el de la tienda este ya se vuelve sí, loco. Sí, se vuelve, pierde también. Y pilla y están todos los gatos que andan por ahí, porque el edificio tiene muchos gatos, tiene también mucho rollo, ya sabes, animales. Sí. Y que les da. Y entonces, pues, lo mete en un saco. Cosas que dan cosica. Lo mete en un saco y los ahoga. Y a ver, el saco ese es un saco. O sea, con movida robótica para que están mojados, o sea, que están ahí los gatos. Los gatos, hombre, pero claro. Ahí, es ahí. No sufrió ningún... Lo dejan aclarado. Una escena también bastante chunger, que es de ratas, vamos a decir. Lo de las ratas es que ya ves cosas que dan cosica. Es que las ratas, los... Claro. Mete muchas movidas de estas, igual que en Suspiria mete los gusanos. Claro. Cosas que dan mucho asco. Y ya de por sí dan asco. Claro, y él lo potencia. Y lo potencia, porque... Pues eso. Y bueno, pues sí, se quedan cosas sin explicar, como en todas las pelis de ese tipo. Sí, lo de... ¿Por qué? Y esto y el otro. La manica... No, se supone que es el alquimista ese. El alquimista manica, que está abajo con el puchero, pues dale que te pego. Fea. Con su puchero y con las manos esas raras que tiene. En una biblioteca, que es como... Oye, esa biblioteca, por favor, o sea, que me lleven. Pero... Que me lleven a esa biblioteca. Es como la tía se medio pierde, pero tampoco hace mucho por perderse, ¿sabes? Que baja un poquillo más y ya hay una movida. Y se encuentra un circo delirante. Caldero, sí, sí, es. Sí, sí, no avanza mucho, ¿no? Es verdad, enseguida se encuentra con... Vamos, que cualquiera que se pierda para ir al baño se encuentra también con el alquimista. Claro, ¿sabes? El pibe ahí. Te pongo un sustaco que no veas. El libro también, el cholas de la biblioteca, desde luego, sabe perfectamente dónde están colocados todos los libros. Sí, ¿eh? Sí. Porque Isofacto le saca el libro que ella pide. Dice, bueno, toma esto. Toma que esto, vas a mira, querido. Y bueno, pues las muertes son bastante agobiantes, pues eso, que te hacen. Se resisten a morir, pero... La escena que hablábamos de la... De lo de que matan a uno y entonces se cae encima de la tina. Efectivamente. Y empieza a tirar toda la sangre, la otra agobiada, el otro... Muere de manera agónica encima de ella. Entonces, pues eso mola, porque claro la pone claro, de, la pone encima de sangre y él... Sí, sí, esa escena está guapa. Pues no sé, no tengo así nada más... reseñable, pues al final, pues bien. O sea, es un poco lenta la peli, pero bueno. Siempre él también luego se recrea y... El final es más de acción y ya pues se ve. No me gusta el protagonista masculino, nada. El Mark, este. El hermano. Parece que lo han cogido de la calle y le han dicho, oye, mira, que lee esto, a ver qué tal. Bueno, no hace mal. Tampoco actúa bien, no, si la cogió. No. La cogió Argento porque nadaba bien. Le dijo y por no, o sea, no se fijó en cómo actuaba ni nada. Argento le dijo, tú estás dispuesto a enseñar las teticas y a nadar un rato. Y ella dijo que sí. Yo nada de puta madre y me da igual enseñar las teticas. Y sí, pues eso. Al final se descubre el pastel, pero estoy dentro de una aura de misterio en torno a un edificio, en torno a un libro. Gente. La trilogía se supone que es de las las brujas en la modernidad, en distintos sitios del mundo, están por ahí. Pues en Suspiria estaban ahí, no me acuerdo dónde era, la escuela de danza. En la escuela de danza. Pero que estaba en Alemania, creo. Sí, estaba, era como, fíjate dónde se había ido Miguel Bosé, que hacía Miguel Bosé con 15 años, ahí en Alemania, tía. Pues aprendiendo, vale. Pues eso, que están por ahí las brujas, que son gente muy... Voy a soltar un comentario pedante de estos míos. Es que hay un pequeño, no es ni relato, es en un libro de Charles Baudelaire, que es lo último que escribió. Hizo como pequeñas anotaciones y habla de eso. Habla de la, como la madre de todas las madres, de la madre de la soledad, la madre de tal, pero claro, son hijas de puta que visitan, ¿no? Por la noche, la madre de las lamentaciones, la madre de no sé qué, y también hace... Y me recordó mucho. Pero bueno, ya pues no tiene nada que ver porque es con la otra novela, pero debe haber más cosas sobre ello. La narrativa del gato, que también es como que le trae el presentimiento, ¿no? De que algo va a pasar ahí. Algo raro va a pasar. Hombre, pues ella va... la ve otra vez. Ella va divina a la universidad a estudiar y se lleva su gato. Ella va divina a la universidad, porque es divina, ella es muy guapa, aparte. Y entonces, claro, el otro le deja a Cata Crocker. El otro, desde luego, no. Lo de que ella lleva un gato y y luego haya desaparecido por obra de arte, la verdad es que tampoco le perturba mucho al Mark. Luego tendrá cosas más chungas por las que preocuparse. Sí. Pues vamos a ir. El tráiler, que está en castellano, creo que es como un poco latino. En castellano antiguo. Castellano latino. ¡Oh! ¡Uy, el latino! ¡Qué miedo! Y medio inglés ahí. No sé qué precio tendré que pagar por haber quebrado el silencio. Deberíamos evitar desconcertar al Lego con nuestros conocimientos. ¡La boca! There are mysterious parts in that book, but the only true mystery is that our very lives are governed by dead people. Habían tres madres al igual de tres destinos y tres furias. El hombre las ha llamado equivocadamente por un solo nombre aterrorizador. I'm afraid to be left alone. Carla? My sister. Where is my sister? It's as if I were constantly being watched, and at times I think I actually feel a presence, as if someone were in the room with me. In this damn house. Someone who is waiting. But who? You are being watched. Que es de un épico, es de como una especie de un épico setentero, pero arrollador. Mucha clásica, y luego lo aceleran también, claro. Porque él estudia música clásica, claro. Estudia. Y en el momento del taxi, pues ponen ahí. Ahí a super. Vamos, que te. Para poner un poco nervioso, que te ponen la música ahí que va, claro, muy rápido. Claro. Y el tráiler me ha encantado, ¿eh? Las cuñas en español latino. Español. Es terrorífico. Y nada, pues los personajes. A ver, ya en la. Decir eso, que en la casa ya los personajes son raros. En el edificio, sí, claro. Una enfermera muy rara que parece de los años 40. Un mayordomo ahí que se quiere quedar con lo de una que está enferma. Es un edificio que yo de ahí salí a escopeta. Son todos chungos y además en plan de mala ley. No debe ser ni barato. Encima, no, eso debe ser caro porque tiene la placa y la tía, todo. Que es poetisa. No me jodas. ¿Y qué dinero ¿Y, de qué, y el otro con la música qué? Ya ves. Pues deben ser. Y uno vive en Nueva York y el otro en Roma. Y ya ves, no sé. Y cogen un avión ahí rápidamente, ¿sabes? Bueno, se presenta allí en 3x4, ¿eh? Claro. Hombre, la otra es en plan, ven para acá, que. Pues que la cosa no sabe está ni a lo que va, ¿sabes? Bueno, pues voy a ver qué pasa. A ver qué es lo que ocurre, está. Me presento ¿dónde allí. Está esta que ya no está. Tú me dirás. Delirante. Bueno, pues nada. Se finí de ese. Podríamos decir, pues sí. Y nada, pues yo ahora voy con una canción Z que he traído grupos franceses. Muy bien. Y estos se llaman Les Fels y eran unos adolescentes que eran menores de edad, vamos. Y salen en la portada ellos pegando un muñeco de Papá Noel con la guitarra. Ahí, ¡jol! Papá Noel, y el Papá Noel ahí como medio muerto, pero que es un muñecajo. Es, ¿sabes? Un muñeco. Se ve el muñecajo. Y eso se ve que son unos chavalines, pero que menores de edad. Y este single es del 78 y lo sacó Beat Or. Es punk, ¿no? Punk francés, ¿no? Sí, punk francés prepuber. y muy molón. Y vamos a ir la canción que se llama Mon Lycée. Yo llevo a empezar, bien, a hacer, ¿eh? Lo estás diciendo porque a ti el francés se te da bien. Te queda bonito, Araceli, además. Se fue. Pues nada, ya está. Como mi grupo, pues ya sabes, cortitos. Canciones cortitas. La mía es un poco más larga, pero cambio de onda radical. Y nos vamos a un grupo que, pues así, en plan, New Wave, Cool Wave. Esta de Cool Wave es muy guapa. Y electrónica y esas cosas. Es un dúo de Inglaterra que hace música así que me gusta a mí. Y he estado dándole zapatilla esta semana y los he traído. Se llaman Oppenheimer Analysis y vamos a escuchar una canción que es de las más conocidas. Bueno, este grupo empezaron en el 82 y ya tenía trayectoria hasta 2008 o una cosa así, la cual yo no he seguido, lógicamente, pero a mí esas canciones así antiguas pues me molan, ¿no? Se reeditó en 2005, me parece, que lo tengo por aquí apuntado y os lo cuento. Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Cold War y bueno, pues para que... Guerra fría. Guerra free, para que se os haga un poco distendido este domingo de mierda. Bien. Pues ha molado, ha molado. ¿A que sí? Sí. Que... Es Eva Ilonga. Eva Ilonga. Bueno, sigo con France, la France. Bienvenue la France. ¡Ulala! Y vamos con Electroshock, que lo dirán así los franceses. Claro, y queda así, queda como es muy chic. Electros, como se diría como Electroshock, pero está escrito como Electroshock, no como en no inglés. No como en inglés. Sería como en francés. Formados en el 76 y se separaron en el 80. Un francés con influencias inglesas. Este single es del 78. Y vamos a oír la cara B, que es Chase Electric. Pero bueno, también decir que este single lo ha reeditado un sello madrileño que se llama Paramecium Records, que está reeditando cosas así de punk 77. Muy guapo. Y ha editado a estos franceses. Y nada, pues vamos a ir... Chase Electric. Electric. Electric. Electric. On va partir, il faut les venger. Car tu t'arrêtes à lui dire c'est l'heure. Chez l'électrique qui m'a rendu ton fou. Chez l'électrique, mon craquant pour grigon. Tu es descendu de la tête aux pieds. On peur. J'ai l'électrique qui m'a haute tension. J'ai l'électrique, la fumeur de ton front. Me toca a mí y este grupo yo lo he traído ya y yo creo que tú lo has traído también, pero lo vuelvo a traer porque, no sé, es un grupo que me es bien. Sobre todo esta canción, no sé por qué, me mola mogollón. Hablo de un grupo griego de Atenas que es, pues en plan, es post-punk. Post-punk griego que alguna vez hemos hecho, incluso yo creo un especial que me pasó Grupo Santi. Sí, tú una vez hiciste uno. Yo he traído también. De las cosas nuevas que te daban ahí, que era todo griego. Sí. Y también traje, sí. Y hay cosas muy guapas griegas. Ay, sí, perdónenme. Es que en Atenas, perdónenme. Punk, en Grecia no hay mucho, pero post-punk... Mogollón, sí. Y además, bueno, porque a mí esta canción me mola mogollón y eso que el idioma parece que no, pero es importante. O sea, lógicamente no tiene la sonoridad del inglés y, bueno, hablamos de Metro Decay y lo vamos a oír. Son del 82 y luego siguieron haciendo, bueno, telonearon a Beauty Party, que es lo que pone en las webs. En todas las webs es lo que pone porque, claro, no hay nada más que decir. Y los escuchamos y ya está, ¿no? Claro. Y que la canción se llama Toetaisi o algo así. O vaya usted a saber. Es que no sabemos leer. Es que yo di griego, pero también esas cosas se olvidan. Te toca. Yes. Te toca. Bueno, pues ya hemos llegado. ¿Ya hemos llegado al final? Sí, voy a recordar lo del Wave, que es este jueves, que pinchábamos mis hijos y yo. ¡Bien! También el viernes en el Warp 73. Efectivamente. Toca en Epsilon, de sí. Barcelona, que es Cool Wave. No sí. Y eso, yo no me voy a poder ir, la verdad, porque ya vamos a ir, voy a salir pronto ese día. Yo voy a hacer por dónde. Y el viernes no. Yo voy a hacer por dónde. Pero bueno, vale 5 euros, creo, sí. Y es en el Warf este, que está en la calle Colón. No sé exactamente en qué número, pero vamos a ir en Malasaña. Y bueno, antes de despedirnos decimos pues... Tocan los Strangles el jueves y cuesta casi 30 euros. Y no tengo dinero, chavales. Yo ya les he visto, pero... Vamos, que si alguien me quiere invitar, pues que perfecto. Ahí queda eso. Luego te vas a volver a pinchar y ya está. Y ya está. Bueno, el siguiente grupo francés son Star... Star Hotter. ¿Cómo estoy? Star Hotter. Un poco Hotter estoy, sí. Hoy. Y bueno, pues... Pues un grupo francés de 77 que llegaron al número 1 en Francia. Hard. De las listas francesas. Y este single lo sacó Emi. O sea, algo, digo yo que sí le se lo sacó. Y otro, hombre. Y otro este francés y Emi. ¿Sabes? Que algo es algo. Algo pillaron, ¿eh? Y nada, la cara B que vamos a ir se llama Kill Cries Baby. O algo así como. Ice Ice Baby. Cry. Como cry, cry baby, pero de llorar. Kill Cries Baby. Ice y... Ice Baby. Que no es eso. Que bueno, y con esto en mis cosas se acabó. Que he tenido una reflexión hoy muy profunda. Que el tiempo se va de las manos como el agua. O sea que, yo, a mí me da mucho miedo. Hacer muchas cosas. Vivir el momento. Se pasa en el sofá, la vida. Carpe diem. Carpe diem. Cogito ergo sum. Yo descansaré cuando estoy muerto. No estoy descansando en el sofá todo el rato. Efectivamente, ya habrá la siesta eterna. Cuesta el domingo, cuesta levantarse, pero mira hoy, a ver a una amiga, a hacerle compañía, a darle unos achuchones, a hacerle ahí. A claro. Un buen momento, que ese momento hay que hacer. En el sofá. Mal. Mal. Es un momento mejor ocuparlo en algo así. Desde luego. Y luego, pues, hacer radio con vosotras. Unas risiones siempre son bien. Cura todos los males del mundo mundial. Las risiones. Así que nada, os dejamos. Y con este grupo de Star Hotters. Así que. Estoy hotter. Pues eso. Arriba. Arrivederci. Anda, mi madre, que yo no tenía el. O sea que he soltado un monólogo. Bien. No, se me oiría a mí, pero de fondo. Pero bueno, que lo dicho, que por si. Bueno, se me habrá oído igual, pero bueno, que os dejamos con Star Shotters. Que. Kiel's Cry Baby. ¡Arrivederci! Ice, ice, baby.